vampira ahogado em tus lágrimas, ni tu sal me hubiese sazonado el placer. Agua marina, corazón lanzado al mar. Cuando salté, perdí así toda razón. Perdí el suelo, el aire, no pudo más volver. Nuestra nudez expuesta en un acuario transparente, color sueño, cuerpo en olas, nuestros torbellinos sin palabras para cumplirse la ley de la pasión. Passa.